pedacito del cielo, dulce encanto que reclama mi cariño y mis besos. Como un suave tibio sol de la mañana, juegas en la madrugada con duendes y flores de papel, con tu risa dulce como miel. Eres mi razón de ser, sabes que te quiero mucho, tu sonrisa es como el mar que atrapa a mi mundo. Mi ventana, subes a mi corazón, navegando hasta mi alma. Mañana juegas en la madrugada con duendes y flores de papel, con tu risa dulce como miel. ¡Wow! Eres mi razón de ser, sabes que te quiero mucho, tu sonrisa es como el mar para mi mundo. Eres un rayo de luz que atraviesa mi ventana.